Soy María Coronel, secretaria adjunta de la CTA de los Trabajadores Tucumán, y el 8 de marzo nosotras paramos para que se respete el derecho de las mujeres trabajadoras a participar en las paritarias y a poder salir y representar a nuestros gremios como corresponde.